Blogger es un servicio creado por Pira Labs para crear y publicar una bitácora en línea. El usuario no tiene que escribir ningún código o instalar programa de servidor o de script. Blogger acepta para el alojamiento de la bitácora su propio servidor, Blogspot, o el servidor que el usuario especifique. Pero, ¿nos hemos preguntado cuál es la historia del Blogger? Lanzado en agosto de 1991, es una de las primeras herramientas de público a bitácora en línea y es acreditado por haber ayudado a popularizar el uso de formularios. Más específicamente, en vez de escribir a mano el HTML y frecuentemente subir las nuevas publicaciones, el usuario puede publicar a su bitácora en línea llevando un formulario en el sitio web de Blogger. Esto puede ser realizado por cualquier navegador y los resultados son inmediatos. En el 2003, Piralab fue adquirido por la empresa Google, por ende también Blogger. Google consiguió los recursos que Piralab requería. Más adelante, las características premium, que eran de pago, fueron habilitadas para el público en general, gracias a la ayuda de Google. En el 2004, Google compró Picasa y su utilidad de intercambio de fotografías Hello. Esto permitió a los usuarios de Blogger poner fotografías en su bitácora. Así, el fotoblogging, o la posibilidad de publicar fotografías en bitácora, se hacía realidad en Blogger con la interacción de Hello. El 9 de mayo de 2004, Blogger fue relanzado añadiendo nuevas familias de diseño basadas en CSS, archiviaje individual de publicaciones, comentarios y publicación por correo electrónico. Después, Google lanzaría una herramienta llamada Blogsting en la barra de búsqueda de Google. Las herramientas Blogsting permiten abrir una nueva ventana en formulario de publicación que permite al usuario publicar sin necesidad de visitar la página principal de Blogger e ingresar un usuario. A finales del 2006, con el nuevo Blogger Beta, se hizo posible lo que tanta falta hacía en Blogger, el poder publicar artículos por categorías o etiquetarlos, labels, como son llamadas en Blogger, así como la posibilidad de poner bitácoras de acceso restringido o privadas para solo unos cuantos, entre otras funciones.